Guitarras pulsadas bien, oírlas qué privilegio, contrapuntean los arpegios y los troveros también. La música es el sostén, la melodía se prodiga y está de más que les diga que se toparán dos buenos, Gabriel Enrique Luceno y José Gervasio Artigas. Cacho Artigas, payador, buen cantor y buen violero, encontrarlo, compañero, siempre resulta un honor. Y pa' empardar el valor que tienen sus credenciales, lo invito aquí, entre orientales, que unas décimas hagamos y de paso realizamos variaciones musicales. Gabriel Luceno, mi amigo, por ser más joven trovero, vaya marcando el sendero que yo por el mismo sigo. Si usted consigue, consigo entrarle a la variación. La musicalización es alegrar el oído, como si en cada sonido nos hablara el diapasón. Gracias por la cortesía. Gracias por la cortesía de dejarme comenzar, ya que no suele quitar en nada su valentía. En una cifra querría, como en los tiempos de ayer, invitarlo a responder y también a preguntar, y juntos intercambiar de un saber a otro saber. Acepto la convidada, acepto la convidada de intercambiar, hacer trueque, deseando que no se seque el río de la payada, que no haya aguas estancadas, saltar barreras y muros. En la interrogante auguro que me responda con fe, que piensa, cómo lo ve al payador del futuro. El valor con el tiempo no se muere. Los nuevos tiempos requieren una exigencia mayor. El futuro payador que a estas lides se incorpore, será bueno que elabore un canto nuevo y después despertar el interés de un pueblo que lo valore. La décima estilizada puede resultar tristona, mas la melodía se entona con dulzura interpretada. Me hubo dejado contestada la pregunta sin pretexto, no me lleva del cabresto, aunque adelante repunte, cambie de ritmo y pregunte, que yo cambiaré y contesto. Me pregunto en el momento sobre guitarra y sonido, porque sé que siempre ha sido virtuoso para el instrumento. Hoy con tanto advenimiento de tecnología pesada, le pregunto, camarada, si está bien o es un error que utilice un payador una guitarra enchufada. No es mi guitarra artefacto, o sea, no es enchufable. Pa' mí, conectarla a un cable no sería lo sensato. No sale el sonido grato, y aunque alguno lo prefiere, este payador sugiere que bien sencillita vibre, aunque cada cual es libre de hacer lo que piense y quiere. Me gusta que sea consciente, manifestando su opción, respetando la opinión de quien piensa diferente. El progreso de repente, el asombro nos despierta, y hay que mantenerse alerta al acierto o al error. No es un conservador quien tiene cabeza abierta. Que los públicos acepten, seleccionando a conciencia, valoren la diferencia y que lo nuestro respeten. Si todos se comprometen en mantener la cordura, cada cual en su postura, en senderos compartidos, y trabajemos unidos en bien de nuestra cultura. La milonga oriental, hacemos la despedida, logrando en cierta medida el gusto de cada cual. Lindo es ser original, sin ser al pasado ajeno. Nos hemos brindado a pleno ante nuestra gente amiga. Así canta Cacho Artigas junto con Gabriel Lucero.